Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de Nuestra Voz Radio. Nuestra Voz Radio presenta El Perseguido, la complicidad líquida del metal y la tinta. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a El Perseguidor NBR a través de www.nuestravozradio.org. San viernes, y bueno, pues viernes por la noche es hora de El Perseguidor NBR. Héctor Cabrera, servidor, Eric Sotelo en los controles, en el cerebro electrónico de Nuestra Voz Radio. Hoy tenemos un programa especial como todos, y bueno, vamos a escuchar algo de la música gitana, de un jazz gitano, con el maestro Django Reinhardt, uno de los, si no es que el más grande guitarrista de jazz de todos los tiempos, por lo menos en el género del jazz gitano. Vamos a platicar sobre él, vamos a escuchar su música, vamos a hablar algo sobre el pueblo gitano, y para eso pues tenemos esta noche como invitado a, pues, el corazón, al cerebro de esta emisora, Nuestra Voz Radio, al maestro José Manuel Deep. Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por lo que dices. No es así, pero te lo agradezco mucho. Qué contento estar en tu programa. Gracias, Deep, por haber aceptado mi invitación. Y pues bueno, vamos a platicar contigo sobre NBR, qué es NBR, para que nuestros amigos también tengan una idea más profunda de lo que es nuestra emisora. Y bueno, pues platicar de la música de Django Reinhardt, que yo sé que te gusta mucho. Sí, claro. Y pues platicar también un poco sobre el pueblo gitano, este pueblo tan, pues, tan mágico, tan maravilloso, tan perseguido durante, pues, todas las épocas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar con Deep esta noche, y vamos a escuchar música de Django Reinhardt, y vamos a empezar con algo que se llama Minor Swing. Es algo así como un swing de menor clase, pero no quiere decir que sea más feo. Vámonos con esto, el señor Django Reinhardt, la música gitana, el jazz en toda su expresión, El Perseguidor NBR. Adelante. Thank you. perseguidor, jazz y letras. Qué rolón acabamos de escuchar, este Minor Swing con el maestro Django Reinhardt y Stefan Grappelli. Esta rola fue grabada en primera ocasión en 1937 por el quinteto del Club Caliente de Francia, The Quintet of the Hot Club of France, año 1937. A lo mejor ustedes recuerdan o han oído esta canción antes, si vieron la película Chocolate con Johnny Depp y Juliette Binoche. Esta película viene en el soundtrack de Chocolate, una película del año 2000 bastante buena, en la que Juliette Binoche llega a un pequeño pueblo francés y pone una chocolatería justo en la etapa de la ¿cómo se llama? Uno que no es católico no sabe cuando no comes carne, La Cuaresma. La Cuaresma. En la etapa de Cuaresma, entonces se arma todo un relajo ahí con la chocolatería de Juliette Binoche, y luego llegan unos gitanos, uno de los cuales es Johnny Depp, y bueno, ya no les platico la historia de amor que se lleva a cabo, pero dentro de esta película, dentro del soundtrack, viene incluido este Minor Swing del maestro Django Reinhardt, algo de lo mejor del jazz gitano, como se suele llamar este género. ¿Qué tal, Deep? Buenísima la rola, ¿no? Me encantó. Me encanta, me gusta mucho esta música, particularmente a mí me gusta mucho. Tengo una especie de amor muy, muy personal por la cultura española y por quienes de alguna manera se nutrieron de esto. Yo sé que los gitanos centroeuropeos no están imbuidos del flamenco, etcétera. Pero de todas maneras, ellos están muy imbuidos de lo que pudieron tomar de la cultura española hasta que en 1492 los corrieron. Es decir, de los cantos talmúdicos de los judíos, de los cantos árabes, de esa fusión maravillosa. Y tiene mucho que ver, ahí está la raíz de esta música hermosísima, hermosísima. Obviamente de la influencia de la música africana, ellos se dispersaron por todo Centro Europa y por la costa norte del África, sobre todo en esta, nueva diáspora para ellos, ¿no? Luego seguramente tú platicarás del origen del pueblo gitano, pero este es el resultado y es maravilloso. A mí me encanta esta música, pero verdaderamente me encanta. Es excelente, y bueno, este maestro Django Reinhardt puso en los, cartas de popularidad, o en las listas de popularidad, precisamente la música gitana de este pueblo que yo decía al principio, pues ha sido perseguido históricamente, que más lejos no podemos irnos, los nazis, por ejemplo, ¿no? Pues mataron 1 millón nomás de gitanos en Europa. El holocausto de los gitanos es, uno de los holocaustos olvidados o silenciados, pero es algo verdaderamente espantoso. Los nazis mataron en Europa durante la guerra 1 millón de gitanos. Es algo atroz, simple y sencillamente. Fíjate que la palabra gitano, amigos que nos escuchan, proviene de egiptano. En el siglo XV se pensaba que los gitanos procedían de Egipto. Sí, claro. Cuando llegaron a Europa, muchos grupos de gitanos se presentaban a sí mismos como nobles egipcianos. Así, en 1425, dos romaníes solicitaron un salvoconducto al rey Juan II de Aragón, en el cual se hacían llamar condes del Egipto Menor. La palabra Calé parece proceder del indostaní Calá, que significa negro. De hecho, pues los gitanos son originarios, es una etnia originaria del subcontinente indio, que data de los reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes, aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos. Se asentaron principalmente en Europa, ya que de hecho son la mayor minoría étnica de la Unión Europea. Podemos encontrar gitanos, obviamente, en Hungría. Aquí en este país, coloquialmente se les dice húngaros, ¿no? En Hungría, en Rumania, básicamente en Alemania, por supuesto, también todo el centro europeo, Austria, en fin, todo el centro europeo está plagado de gitanos de esta etnia, que bueno, yo recuerdo mucho, cerca de mi casa cuando yo era pequeño vivía una familia de gitanos, y como que no era muy bien vista por la comunidad, ¿no? Pues por la leyenda esa negra de que todos roban, son rateros y de que las gitanas son medio brujas y ves. Y que te leen la mano y no te vayan a... Sí, que te lean la mano, eso está bonito. Que se roban al niño, ¿no? Sí, ¿no? Pero no le hacen daño a nadie. Pues exacto. Personas iguales que todos los demás, con su cultura, sus ritos, sus costumbres, que bueno, a nosotros pueden parecernos muy exóticas, pero nunca hemos andado preguntando a nosotros qué tan exóticas les parecen nuestras costumbres a otras personas. Claro, claro. La linda gente, ¿no? Mira, hay gitanos en Albania, en Alemania hay pues más de 100,000. En los países que estoy mencionando hay más de 100,000 gitanos. Hay muchos otros donde hay población gitana, como decíamos, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Dinamarca también hay. En España hay más de 500,000. Sí, seguro. Más de 500,000 de gitanos. En Francia hay entre 200,000 y 300,000. Claro. En Grecia hay 140,000, 200,000. En Italia casi 100,000 gitanos. Reino Unido también casi 100,000, entre 80 y 100,000 gitanos. Rusia 183,000. Argentina, en América, pues Argentina 300,000 gitanos. En Brasil 1,000,000 de gitanos. En Canadá 80,000. En México 300, casi 400,000 gitanos. En Estados Unidos 1,000,000. O sea, pues es una población bastante, bastante amplia, distribuida en todo el mundo. Seguro. Bien, pues vamos a seguir escuchando música del maestro Django Reinhardt aquí en El Perseguidor NBR. Vámonos, maestro Eric, seguimos con la música, seguimos aquí en www.nuestravozradio.org. En El Perseguidor nos gusta el jazz y algunas que otras letras locas. Únete a nuestro viaje. Estás en El Perseguidor. Esto se llamó All of Me, Todo de Mí, del maestro Django Reinhardt, escuchando Jazz Gitano esta noche aquí en www.nuestravozradio.org y platicando con el maestro José Manuel Deep, director de nuestravozradio.org. Pues hablando de Nuestra Voz Radio, maestro Deep, platícanos un poco de este proyecto que ya pues lleva, según tengo entendido, un poco más de 2 años sí, al aire. Vamos sobre el tercer año. Fíjate que un poco las cosas se han ido dando más que planeando. Primero, bueno, los que fundamos Nuestra Voz Radio originalmente somos activistas políticos. En mi caso, pues de muchísimos años, de mis amigas con las que se hizo el proyecto original, pues muy entregadas, pero son mucho más jóvenes. Y coincidimos, estábamos en Morena, antes de que Morena se convirtiera en partido, hace como 5 años de eso. Y entonces ahí pues participábamos en un movimiento muy amplio, solo tenía 3 pequeñas tareas, era digamos una militancia muy modesta, no lo que se acostumbra digamos en los partidos, ¿no? Y estando ahí, a una amiga que se llama Lorena Sosa y a mí, nos invitaron a participar como un año antes de la elección en Radio AMLO. Bueno, radio por internet. Lorena tenía más tiempo, ella tenía más tiempo, y ella sobre todo era la encargada de llevar los invitados, lo hacía muy bien, por cierto, conseguía muy buenos invitados. Y yo iba una vez por semana a hacer comentarios políticos, nada más, y ya. No era el titular del programa, ni mucho menos. Bueno, Radio AMLO tiene sus virtudes y tiene sus muchas limitaciones. Una de las cuales es que la programación es única y exclusivamente sobre el tema político. No hay programas de música de otro corte, ya no hay. Y no hay la posibilidad de hacerlo. Tiene problemas sobre los que otro día te cuento, pero tiene problemas de ese tipo. Pero bueno, nosotros estábamos ahí muy contentos, ahí en el caso personal, y creo que también en el de Lorena. Un amor muy especial por la radio. Tú sabes que yo soy una persona que yo crecí cuando todavía la radio era no un medio, sino el medio. Y la radio fue fundamental para mí de niño, lo ha sido toda mi vida. Yo soy un hombre que ha vivido solo muchas épocas de su vida, ¿no? De mis 64 años, si tú cuentas, he vivido la mitad solo. Entonces la radio ha sido mi compañía. Y amo la radio entrañablemente, la radio es imaginación, la radio es muchas cosas. Participar en Radio AMLO me gustó, fue una oportunidad que yo no había tenido porque las solicitudes de hacer programas y eso por posición ideológica pues no se dieron. Bueno, más o menos ya para la elección de julio de 2012, los conflictos políticos que nosotros teníamos, inútil narrarlos, nos llevaron a pensar que no íbamos a permanecer ahí como fue. En cuanto terminó el proceso electoral, nosotros nos fuimos de ahí. Con mucho sentimiento por parte de Lorena y tal, de que pues ella quería seguir haciendo radio. Pues yo le dije, pues podía hacer radio por internet, porque mi hijo había tenido un pequeño canalito de radio, casi como de juego con sus amigos de radio. Le dije, podemos hacer eso, podemos tener 2 programas a la semana. ¿Se puede? Claro que se puede, podemos armar eso. Le pedimos la asesoría a Brand y fundamos lo que hoy es Nuestra Voz Radio. Y Nuestra Voz Radio no dijo ni pío. No funcionaba esa madre para nada. Ni el programa de género que quería hacer Lorena, ni el programa de comentarios políticos que quería hacer yo, no funcionaba. Pero en ese inter la diosa suerte va caminando en nuestra mano. Entonces conocimos a Eric, que aquí está, a Ion, a los compañeros de la UACM. Y con ellos... dijimos, borrón y cuenta nueva, realmente iniciamos desde la compra de otro dominio, de otro software, de otro tipo de equipo que nos permitiera transmitir. Y en principio, si yo mal no recuerdo, tendríamos 4 o 5 programas, no más, que se seleccionaron. Primero, somos militantes, pero yo quiero hacer una aclaración. Nosotros somos militantes, pero no somos cuadrados. Eso yo te lo quiero destacar, porque a nosotros nos amamos la cultura, nos gusta mucho la cultura. Y pensar en un canal de radio que hablara 24 horas del día de cuestión política era verdaderamente aberrante, que es un poco, con todo respeto, lo que le pasa a Radio AMLO. O sea, no hay quien aguante eso. Tiene que haber programas de música, tiene que haber programas de cultura, son también espacios... Es como ver el programa del canal del Congreso, sí, todo el día, ¿no? Es horrible, ¿no? Entonces son espacios incluso también de lucha ideológica, de posición... de defender a la gente y tal. Y nosotros, te digo que al principio teníamos unos 4 o 5 programas que se seleccionaron de una manera muy chistosa. Vinieron unos amigos tuyos entrañables y me plantearon que querían hacer un programa sobre los, las granjas psiquiátricas. Ellos habían estado trabajando ahí. Y da la casualidad que mi hermana, en paz descanse, había trabajado 10 años en la granja de Ramírez Moreno. Yo la acompañaba frecuentemente. Me pareció un trabajo muy hermoso el que hacía Guadalupe. Infortunadamente mi hermana pues murió. Y yo siempre me quedé con la idea de que de alguna manera yo tendría que ayudar o impulsar ese trabajo que ella hacía por los derechos humanos de los usuarios, dice Israel, de estas. Y cuando ellos vinieron me dijeron, nosotros trabajamos ahí y tal. El concepto era muy oscuro, no estaba claro exactamente cómo iba a ser el programa. Pero yo dije, pensando en mi hermana, sí lo hacemos. El programa hoy tú lo conoces muy bien, es poderoso, un éxito, es sensacional en estos programas. Así se seleccionó. Y así se seleccionaron los 3 o 4 programas más y el de Lorena, que era su programa de género, y el mío, que es su programa de corte político, que hoy está los martes de 8 a 10. Y así arrancamos, no pensábamos más, Héctor, no teníamos más idea. No te aburro. Hoy son 25 programas, hoy estrenamos uno nuevo. Ha habido programas que han venido, han tenido buenas temporadas y se han ido. Y nos hemos ido abriendo a programas audaces, pero que a mí me dan una gran satisfacción. Casi desde el comienzo nosotros tuvimos programas para la comunidad gay. Inventando a los conductores, porque venían y se quejaban de que les violaban sus derechos y tal, y quédate y hacemos un programa, pero no que están en una radiodifusora, tú no te preocupes, nosotros tampoco. Y lo hacemos. Hoy tenemos 2 al aire, que son Identivaria, con ya me dijo que ya no es Claudio, ya nada más es Angélica Risco, entonces Angélica Risco y Paulina Martínez. Y las horas retorcidas con José Antonio Reyes Hernández, Anita García, Erika Villegas, otros compañeros excelentes. Y esos programas nos enriquecen mucho. Habla de que nosotros estamos en la pelea por los derechos de todas estas personas que las vamos conociendo, las vamos encontrando verdaderamente maravillosas. Disfrutamos mucho su presencia aquí, nos enriquece. Pero no solo ellos. Luego otras cosas en las que nunca pensamos es en que íbamos a tener un programa para los viejitos. Hoy tenemos un programa para las personas de la tercera edad, tenemos un programa para los niños, tenemos un programa para la familia. Que además son sectores de la población olvidadísimos. Ah, no, cuando hicimos el programa en vivo con las personas de la tercera edad, aquello fue la locura. Terminé hasta repartiendo besos, mano, ¿no? Decía yo, qué barbaridad que es esto, pero bueno. Pero los programas políticos, los programas de música como el que tú haces, es, te lo digo honradamente, es un honor, es una honra que tú no tengas la confianza para transmitir un programa tan bueno como el que haces, de tanta calidad. Y estamos muy contentos. Muchas gracias. Tenemos otros programas de música excelentes, de rock, de música pop. Israel hace un programa de conciertos de rock completos. Y yo me tomo la libertad, porque ya no me oye nadie esa hora, de 11 a 2 de la mañana, de poner mis canciones viejas de Agustín Lara y de boleros y de José Alfredo y los tangos y todo eso, que son políticamente incorrectos según las amigas, pero yo los pongo porque a mí me gustan. Y los programas de comedia, ¿no? Los programas como el que hacen Eric y las muchachas, que son fantásticos, el programa de la Horchata. Saludos a los horchatos. No, bueno, son entrañables. A las horchatas, porque luego van a decir son que una columna aquí, el programa de erotismo que hace Becky Bios, bueno, ahorita está en receso, pero que es un programa que se ha sostenido. Becky es la tercera conductora, sí, la tercera conductora que tenemos en ese programa, se ha sostenido, gusta mucho, es un programa que da información sobre la cuestión sexual. Es un tema muy socorrido, ¿no? Pero además es muy divertido. Y así hemos conformado la programación de Nuestra Voz Radio. Total. ¿Qué es Nuestra Voz Radio? Es un proyecto de un grupo de activistas. Somos una radio que tiene una posición muy de izquierda, pero que estamos encantados de tener espacios para la cultura, para el humor, para el erotismo, etcétera, que lo disfrutamos mucho. No tenemos, somos los que estamos aquí, tenemos una posición ideológica muy clara, muy definida, pero no le cerramos la puerta a ninguna otra corriente. Es decir, vienen aquí compañeros que son trotskistas, anarquistas, de otras corrientes, y discuten libremente. No les ponemos ninguna restricción, no digas. Lo único, honestamente, que no aceptamos nosotros aquí en Esta Voz Radio son a funcionarios públicos que vengan a hacer propaganda política. Proselitismo, ajá. Sí vienen funcionarios, por ejemplo, ha venido varias veces Jacqueline Loach, que es la directora de Copred, pero viene a explicar los programas sociales que se hacen hacia la comunidad gay, hacia la diversidad. Hasta ahí estamos muy bien. La escuchamos con respeto, con atención, interesan esos programas. Yo no sé si tú recuerdas, pero incluso indirectamente participamos en una campaña publicitaria de Nuestra Voz Radio, particularmente mi imagen, en una campaña para las personas trans, ahora que se modificó el estatus de ellas para beneficiarlas, y entonces tenían la imagen de nuestra cabina, y estaba yo ahí con Laura Martes, y estuvo esa campaña por todo el metro hace unos meses, etc. Hasta ahí estamos bien. Una última cosa sobre Nuestra Voz Radio: nosotros no recibimos subsidios. La pagamos de nuestra bolsa, como podemos, arañando los centavos, pero la pagamos de nuestra bolsa. No recibimos, ni hemos recibido jamás ni un centavo, ni de empresas privadas, ni del gobierno, etc. No tenemos publicidad. Y yo digo que la mayor virtud de Nuestra Voz Radio es que podemos nosotros presumir de que aquí a nadie se le cuarta su libertad de expresión, lo que quiere decir bajo su responsabilidad y en el tono que lo quiere decir. Hay quienes como tú son muy caballerosos en la expresión, de mucha elegancia, y hay quienes son muy rasposos. Están como quieran. Y nunca hemos entrado a la cabina a alguien para decirle, eso usted no lo puede decir. Entonces, es un medio que es auténticamente independiente. Con las limitaciones, tú conoces muy bien el equipo con el que trabajamos, las limitaciones, las fallas, las cosas que no están en nuestra mano, que son el internet, que Carlos Slim, bueno, nos la juega muy duro a veces, pero ahí vamos, eso es así básicamente nuestra voz. Muy bien, pues ahí tienen ustedes, seguimos platicando con José Manuel Deep y por supuesto seguimos escuchando la música del maestro Django Reinhardt. Esto se llama Nuestras Noches. Django Reinhardt, estamos aquí en El Perseguidor NBR, Nuestra Voz Radio.org. Vámonos. El Perseguidor, Nuestra Voz Radio. Rapidísimamente, la música gitana, el jazz gitano del maestro Django Reinhardt. Estoy viendo algo de su biografía. Fíjense ustedes que él nació en Bélgica, en un pueblo llamado Liberchis, perdonen ustedes, en la pronunciación francesa, un 23 de enero de 1910, y murió en Fontainebleau, Francia, un 16 de mayo de 1953. 43 años nada más vivió el maestro Django Reinhardt, de origen gitano sinti. Se trató del primer músico de jazz originario de Europa que ejerció una influencia similar a la de los grandes artistas estadounidenses. Su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana del este europeo, lo que se conoce en inglés con el nombre de gypsy jazz o jazz gitano, y en francés como jazz manouche, jazz gitano de la misma forma. Django Reinhardt revolucionó el toque de guitarra en el jazz justo antes de que se empezase a utilizar la amplificación, las guitarras con amplificador, sobre la base de un contrabajo, de dos guitarras rítmicas y del habitual violín de Stefan Grappelli. Django desarrolló una música alegre y muy flexible. Sus conceptos armónicos fueron sorprendentes en su época y así impresionó a músicos como Charlie Christian y Les Paul, nada más y nada menos que el originario, el creador, el inventor de la, y constructor de las guitarras Les Paul. Su influencia sobre el swing fue decisiva para la decantación de una línea del este o western swing en la música country. Algo de la vida de Django Reinhardt. Murió solo a los 43 años. Ya platicamos de la película que hizo el maestro Sean Penn sobre la vida de Django Reinhardt, y pues una vida muy corta, ¿no sí. Deep? Tristemente, muy, muy breve, ¿no? Pero dejó una obra completa, ¿no? Sin hablar. Sí, una obra verdaderamente impresionante. Sí. Bueno, seguimos platicando con José Manuel Deep acerca de NBR, de Nuestra Voz Radio, cómo surge esta emisora desde la cual estamos transmitiendo para todos ustedes. Tú hablabas algo importante, algo que pues las nuevas generaciones tal vez no tomen en cuenta, pero hubo alguna vez un mundo en el que no había televisión y solo había radio. Eso, mira, para mí resulta muy evidente, a lo mejor para los muchachos no, pero yo sí veo que mucho de la cultura de los muchachos tiene que ver con las imágenes. No es el caso, por ejemplo, de personas de mi generación. Nosotros tenemos más que ver con la letra escrita y con la palabra hablada, con el lenguaje de la radio. Y la radio es imaginación, en la radio un golpeteo es un caballo galopando, y en la imagen es simplemente una persona golpeando sobre una mesa. La radio es imaginación, y la radio ha tenido que ver con nosotros, con las personas de mi generación, en ese sentido, profundamente. Es decir, por ejemplo, los actores, ¿no? Yo la primera vez que vi a Celia Vegar en persona, no daba crédito, ¿no? O sea, porque Celia hacía una voz de niño espléndida, y toda la vida lo oí en las radionovelas, en los cuentos infantiles, etc. Y yo pensé, este niño debe tener 100 años y no crece. Y era una señora ya mayor. Como Chabelo, ¿no? Y era una señora ya mayor, pero con una capacidad en la garganta para hacer la voz de niño y transmitir sus emociones, verdaderamente impresionante. Esa es una diferencia entre mi generación y las generaciones actuales, sin duda alguna, ¿no? Incluso hasta los términos, ¿no? Cuando a ti te hablan de gráficos, yo pienso en estadísticas y en eso, y ellos están pensando en las imágenes de la computadora, ¿no? Entonces, si es una tarjeta para gráficos, pues qué estadísticas o qué encuestas vamos a hacer o qué, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, en ese sentido, fíjate que para mí un aspecto en el que yo quiero trabajar en NBR y hacer es recuperar esa radio que nos hacía volar la imaginación. La radio en la que los efectos de sonido se hacían en vivo, no con archivos como se hacen ahora con la computadora, muy buenos, por cierto, inobjetables. Pero a mí me gustaba mucho eso de que si suena una campana, sonó la campana. Claro. Los pasos se hacen sobre un cajoncito con piedrecitas y tal, y esas cosas. Esa radio a mí me gusta mucho. Y una radio muy cálida, muy íntima, que le habla a las personas y que las acompaña. Eso, no que les grita, no que los satura, no que los apabulla con comerciales, sino esa radio de los viejos maestros, de don Pedro de Lir, de Edmundo García, que yo tuve el privilegio de conocer, la papá de unos amigos míos, y esos locutores que te hablaban directamente, ¿no? ¿Te acuerdas de Pedro de Lir, cómo presentaba su Hora Azul, ¿no? Era a través de las modernas chimeneas del ensueño y para todas las princesitas del hogar. Era, y entonces entraba la música, las canciones, los cantantes en vivo. Era muy cálido, muy y los locutores con esas voces enmoladas. Preciosas, ¿no? Sí, que sí. Verdaderamente inolvidables, ¿no? No podías estar en la radio si no tenías una voz así, ¿no? Simplemente no cabías. Harías otra cosa en la radio, pero estar en el micrófono. No, claro, claro. No podías estar. Y yo tengo muchas ganas de que en alguna línea de trabajo NBR recupere eso. Ese es el esfuerzo que con tu ayuda muy generosa estamos haciendo para recuperar, por ejemplo, los radioteatros, los sketches, los programas de humor. Había programas de humor verdaderamente fantásticos, los que hacía Panzón Panseco con su cuadro de actores, que era la locura. Y cada uno de los actores era verdaderamente un maestro de la escena. Pedro Gavillón, el Mocosón, ¿te acuerdas? ¡El Mocosón! El Mocosón era maravilloso, Eric, porque el Mocosón tenía frases verdaderamente maravillosas para sus amigas. Muñeca, gacela veneciana, pichona mesopotámica, paloma del Soconusco, decías, no puede ser. ¿Te imaginas una pichona mesopotámica? Pichona mesopotámica, que era maravilloso eso, ¿no? Y, ¿no? Y todos nosotros lo decíamos a las muchachas, ¿no? Porque era maravilloso el tipo, verlo en el teatro, además en el teatro fue para mí un regalo. Pero así como él estaba con la telefonista, Pedro Daguillón, Domitila, el propio Panzón Panseco, que eran verdaderos personajes que se quedaron en la cultura. De hecho, el radio fue pues el semillero de las futuras estrellas del cine y de la televisión, ¿no? Por ejemplo, de eso que dices, hay un caso que paradigmático, que es el de un hombre que se llamaba Arturo García y que comenzó narrando el fútbol por radio. Pero como era muy bueno, tenía una voz muy bonita, entonces lo pasaron a ser actor de radio. Y como actor comenzó con aquel programa de Disparo, Margot, Dispara. Y luego fue tanto su éxito como actor de radio que pasó al cine como Arturo de Córdoba. No tiene la menor importancia. A Hollywood, ¿no? Es toda una leyenda del cine mexicano, don Arturo de Córdoba. De Córdoba, claro. Sí, y él, bueno, fundamentalmente, digamos, su carrera la arrancó en el... Emeritense, ¿no? Era yucateco, sí, era, ¿no? Era yucateco el maestro. Sí, espléndido, ¿no? Pero los grandes actores, todos hicieron radioteatros. Todavía puedes oír, por ejemplo, esos radioteatros con Silvia Pinal, con Gustavo Rojo, con Marga López. Todavía por ahí debes... Banquel, por supuesto. Desde luego, don Rafael Banquel. Sí, ¿no? Sí. Gente espléndida, ¿no? Espléndida. Y que como actores de radio, pues tenían un desafío enorme, mano. A pesar de la imponente presencia de muchos de ellos, de su galanura, de la belleza de las mujeres, pues en la radio no hay más defensa que tu voz. Claro. Y entonces ellos proyectaban unos personajes verdaderamente maravillosos en la radio, que se quedaron como leyenda, Salvador Carrasco, el monje loco. Y Calimán. Luego, Calimán, que era Luis Manuel Peláez, y Solín era nuestro gordo querido Luisito de Alba, ¿no? Manuel López Ochoa en paz descanse, que comenzó siendo locutor y luego se volvió una leyenda. Chucho el Roto. Claro. Y luego muchas películas en el cine, mucho éxito. El maestro cantaba muy bonito. Entonces, la radio tiene eso. La radio tiene el desafío. La radio tiene el desafío de que tú tienes que llegarle a la gente con tu pura voz. Conocí a Portillo Acosta, que nunca pasó a la tele ni al cine, porque Portillo Acosta tenía muy lastimada la cara por el acné, pero la voz era maravillosa. Y entonces hizo un carrerón en la radio, espléndido, ¿no? Pero la radio tiene ese desafío. Y la radio, te insisto, para mí es imaginación, es calidez. Tú sabes que yo tengo una profundísima admiración por un hombre que tú, con el que tú trabajaste, que es Jorge Manuel Hernández. Que claro es que sí. Un saludo. Donde esté el maestro. Donde esté el maestro, un abrazo cálido, mi admiración, mi respeto, porque lo que ese hombre hace con un micrófono en la mano es algo increíble, ¿no? Ustedes y nosotros. Ustedes y nosotros, servicio social, humor, música. Los Ángeles de la Noche. Los Ángeles de la Noche, que eran los taxistas que él coordinaba. Así es. No, un tipazo, Jorge Manuel. Y eso es la radio, y es un poco lo que yo quisiera que entre todos, por lo menos en alguna línea de trabajo de Nuestra Voz Radio, se recuperara. Y que la gente que nos escucha sintiera esa calidez, esa inmediatez que tiene, esa cercanía que puede tener la voz que les habla a través del micrófono y que les lleva hasta el lugar donde están, a su casa, a su trabajo, una compañía muy grata, muy accesible, muy noble por el mensaje estético y ético que nosotros les queremos llevar. Eso a mí me hace una gran ilusión y me mantiene con las pilas puestas aquí en Nuestra Voz Radio. Obviamente, hay que decirlo, Héctor, tratando de aprender de personas como tú. Nosotros venimos de ser y gente que ama la radio, pero sin experiencia, y que nos vamos transformando y que queremos que cada día Nuestra Voz Radio, evidentemente, sea más profesional. Seamos menos improvisados y mucho más profesionales y con más calidad, por amor al público y a lo que hacemos. Eso es un desafío. Y vamos a estar, como se dice, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que aguante el cuero. Bueno, pues sí. Por supuesto, seguimos platicando con el maestro José Manuel Dip, seguimos escuchando la música de Django Reinhardt. Adelante, maestro Sotelo, estamos en El Perseguidor, NBR, www.nuestravozradio.org. Estás en El Perseguidor. perseguidor, jazz y letras. Muero de ganas, vea. Bien, bien, la música del maestro Django Reinhardt. ¿Se acuerda, Eric Sotelo, que esta música también en determinados momentos fue utilizada para musicalizar caricaturas, ¿no? Del Conejo de la Suerte, sobre todo, al ritmo de Django Reinhardt. Eso suena un poco surrealista, ¿no? Pero pues así es el rollo. Efectivamente, sí, en muchas caricaturas se utilizaba esta música para musicalizarlas. Continuamos con el maestro José Manuel Dip, director general de NBR, platicando sobre los viejos tiempos, sobre la radio, sobre la imaginación. Tú hablas de que la radio es un medio, claro, eminentemente imaginativo. ¿Hay menos imaginación, crees tú, en las generaciones actuales? ¿O cuál es la diferencia? ¿Cuál sería? No, creo que una diferencia esencial es cómo forjamos nuestras imágenes, que es bien distinto, porque nosotros teníamos mucho menos información, mucho menos acceso. La cantidad de información que hoy tiene un joven es algo impresionante. O sea, no me imagino, vamos, a los 17 años ni de relajo, con la cantidad de información que hoy tienen los muchachos. Pero ¿de dónde se nutre su sensibilidad, su capacidad artística, etcétera? De fuentes que no eran para nosotros tan claras. Por ejemplo, yo veo aquí vienen los dibujantes de cómics y los escritores de novela gráfica. Y mucho, mucho de la imaginación de ellos se nutre de esta cultura, de estas imágenes. Nosotros no las teníamos al alcance de la mano. La imaginación de nosotros se iba forjando de otra manera. Dos, tienen una cantidad de recursos. Nosotros no teníamos los programas Coral Draw, y todos estos programas con los que tú puedes dibujar, etcétera, complementar imágenes. Eso no estaba al alcance de la mano. No, para nada. Para nosotros, o sea, si tú le hubieras dicho a Julio Verne, sí, un hombre de una imaginación prodigiosa, si tú le hubieras dicho que tiene todas esas herramientas en la mano, yo estoy convencido de que su literatura hubiera sido bien distinta. Sin embargo, ve de dónde se nutría él y cómo construía sus imágenes, ¿no? Y es el caso de nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿cuál era la revolución y en qué nos nutríamos mucho? Mira, cuando yo aprendí a narrar, mis maestros siempre me insistieron: narra, trata de copiar como narra el cine. O sea, con esa fluidez, con esa dinámica, etcétera, etcétera. Trata de ajustar tu narrativa a cómo narra el cine. Como narran, ¿no?, los escritores de hoy, no, narran de otra manera. Totalmente. El cine les puede quedar incluso en algunos sentidos corto, en la fluidez, en la construcción de imágenes. Es otra cosa, están nutridos de otra manera. Maravillosa y muy compleja, y siempre te sorprende, ¿no? Pero dos, además, Héctor, digámoslo, ¿no?, también temas que para nosotros eran muy delicados de tratar y que los incipientes escritores nos inhibíamos, procurábamos o les dábamos la vuelta, para los muchachos están al alcance de la mano. Es decir, no, nosotros la cuestión sexual no la podíamos abordar así. Hubiera sido impublicable, hubiera sido para un grupo muy pequeñito de escribir así. Esos temas, pues a mi generación le toca la revolución sexual. Pues hasta de cárcel casi, sí, ¿no? Sí, la revolución sexual, con sinceridad les digo a mis amigas feministas que la verdadera revolución sexual fue la aparición de contraconceptivos eficaces. Antes de eso, nada. Y cuando aparecen los contraconceptivos eficaces, la vida sexual se transforma radicalmente. Punto, es otra cosa. Bueno, luego podrán venir problemas que si el SIDA, etcétera, que moderan un poco el asunto, pero ya es otra cosa. Pero para un escritor incipiente, la vida sexual era difícil de abordar, no era tan sencillo. Pensando en el editor, pensando en quienes te podían publicar, eso no. Y ya no te digo en la vida política, ¿no? Sí, no. O sea, los escritores que teníamos tendencia a escribir sobre temas sociales y políticos, pues siempre estábamos en el filo de la navaja. Ya una novela, la aparición de una novela como La muerte de Artemio Cruz, que denuncia la corrupción de la clase que emergió de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Los muros de agua, los revueltas, de agua. ¿No? Pues revueltas se la eso, pasó en cuántos años. Esos eran ya cosas muy audaces, ¿no? Ya no digamos, ve con qué lentitud empieza a aparecer la literatura, digamos, de los que tratan de narrar los episodios de 68 y posteriores, ¿no? Que es lento, es difícil, no. Hasta muchos años después comenzaron a salir libremente los libros. Claro, y muchísimos años después que pudiera aparecer y correr en pantalla comercial una película como Rojo Amanecer de mi amigo Javier Robles, ¿no? Claro. Con las limitaciones que tiene esa película, porque esa película tiene cortes. Hay una escena en la película de Fonsi y Javier en el que sube un tanque a la plaza. Esa escena no se las permitieron. Dijeron, bueno, hasta que pase la película, pero esa escena no. Y entonces esto también limitaba a nosotros. Es decir, pues espérame tantito, no. Yo recuerdo por ahí algunos textos sobre la matanza del 10 de junio. Yo soy veterano de esa matanza, ahí estuve. Y pues era verdaderamente impublicable, eso no se puede publicar. Hablando de las tecnologías, de lo que estás, justamente lo que estás mencionando, ¿qué hubiera sido de un 2 de octubre del 68 o un 10 de junio del 71 con la tecnología que tenemos en la actualidad? Otra cosa, te lo digo que lo viví. La noticia, el 3 de octubre de 68, el único periódico que da la noticia de manera muy sesgada y muy cuidadosa es Excelsior. Con Julio Scherer, y lo presenta como un combate entre el ejército y nosotros. No se atreve a decir que fue una matanza. Y luego aparece la revista, porque, no sé si tú te acuerdas, con la noticia del 2 de octubre, más abierta, más crudamente, la dirigía Mario Menéndez, que ahora tiene un periódico en Yucatán que se llama Por Esto. Son las únicas dos publicaciones que se atreven a tocar el tema. Para los demás no existe. Es un hecho histórico. No era la de Marcué Pardiñas, ¿no, verdad? No, la de Marcué desaparece, que era la revista política. Esa revista desaparece en 1966. Ah, en 66 es anterior. Sí, ya no le toca el movimiento estudiantil. Y varios de los colaboradores de la revista política van a dar a la cárcel. Entre otros, el propio Marcué, Berto Castillo y otros que escribían en la revista política, ¿no? Que había sido la revista de izquierda más importante. Hasta 1966 desaparece. Entonces, pues, yo tengo la colección completa ahí. Lo que debe valer esa colección actualmente, ¿no? Y mira, Jorge Carrión, que fue junto con Marco el alma de esa revista, fue mi dirigente político muchos años, veintitantos años, cerca de 30 años. Yo conozco muy bien, digamos, las vicisitudes de la revista política, y ahí en tu casa está la colección completa. Y en 66, bueno, por conflictos internos de ellos desaparece, ¿no? Entonces, estas son las únicas dos publicaciones que pueden dar cuenta del... ¿La radio cómo funcionó? La radio, mira, ahí hay una cosa que yo llevo en el corazón. La única radio que pudo funcionar fue Radio UNAM, que en ese tiempo estaba dentro del campus universitario, y la dirigía un hombre entrañable y inolvidable para nosotros, el maestro Max Aub. Mao Zedong era un escritor comunista español exiliado en México, y él nos abrió un espacio durante, hasta el 19 de septiembre en que el ejército toma CU, nos abrió un espacio que era un programa dedicado al movimiento estudiantil, y ahí podíamos ir a informar y dar todas las noticias. Y yo creo que la explicación de por qué Radio UNAM hoy no está en el campus es porque para quitarnos Radio UNAM tuvieron que tomar CU. Claro. Y bueno, para mí la memoria del maestro Max Aub y su solidaridad y el habérsela atravesado a Díaz Ordaz, así que no era fácil, me merece una admiración grandísima. Entonces, la radio ahí estuvo en eso con nosotros, nada más. Lo demás, ya te imaginarás, no era una campaña cerrada de radio y televisión contra nosotros, de instigación a nuestros papás de ponerlos en el terror, de que guarden a sus hijos, ustedes van a tener la culpa de que les pase algo y están manipulados por los comunistas. Ya te imaginarás, ¿no? Toda la preparación de la tragedia del 2 de octubre, ¿no? Entonces, a la cabeza Sabludowski, claro. Pedro Ferriz Santa Cruz, ¿no? Ellos claro, fueron la cabeza. Que además eran compadritos. Sí, eso, ellos fueron la cabeza de eso. Muy bien, pues interesantísimo. Seguimos platicando con el maestro José Manuel Dip sobre esto, sobre la radio. Me viene a la mente, la dejamos la pregunta al aire. Pues hablas de Radio UNAM, puedo agregar Radio Educación, pues son las pioneras de la radio cultural en México, ¿no? Muy bien, vámonos con el maestro Django Reinhardt. Esto se llama, déjame ver, permítanme rápidamente, I'll see you in my dreams. Te veré en mis sueños, el maestro Django Reinhardt. Lo mejor del jazz gitano, El Perseguidor LBR. El Perseguidor. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás en El Perseguidor. Efectivamente estamos en El Perseguidor. Esto se llamó Te Veré en Mis Sueños, maestro Django Reinhardt. Hay varias etnias de los gitanos. Una de ellas, la más importante tal vez, son los cíngaros. Este término derivado probablemente del griego atzinganos, literalmente intocable, nombre atribuido a una secta maniquea procedente de Frigia, aunque hay lingüistas que la consideran una falsa etimología. De este término provienen los derivados en alemán zigeuner y en húngaro zigani. En México les llaman en algunas zonas húngaros, en italiano zingaro, en idioma turco zingene y en portugués y gallego zingano. En francés se usa con doble ortografía, zigane o zingane. Algunos romaníes prefieren la forma sin Z porque esta letra les recuerda al tatuaje empleado por los nazis en los campos de concentración para identificarlos, a pesar de lo cual es lo recomendado por la Academia Francesa. Algo sobre los cíngaros. Mi pobre corazón es un gitano, ¿se acuerdan de esa claro, rola? Canción que triunfó en San Remo en Nicola 1900. Divari, 60 y no, serie. En 1973. ¿Tres? Nicola Divari, ¿no? Nicola Divari, sí. Que luego pues se hiciera un cover aquí en México con una dama nombrada Lupita D'Alessio que lo hizo hizo Mi Pobre Corazón es un Gitano, ¿verdad? Una canción. Sí, como no, tuvo un gran éxito. Yo creo que es el primer éxito de Lupita D'Alessio. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Gran voz de Lupita, gran intérprete, luego muchas cosas, pues. Sí. Muy de ella y se respeta, pero la verdad es que Lupita tenía una gran voz, sí, eso es indudable, ¿no? Y bueno, pues mucho temperamento para cantar la señora, luego muchas cosas ahí ya. Quedó pendiente una preguntita Deep, sí, sobre Radio UNAM, sobre Radio Educación. Yo creo que sí son las pioneras en la llamada radio cultural, sí, en claro, este país, ¿no? Sí, claro, mira, Radio UNAM, luego del movimiento estudiantil de 68, sostuvo con sus limitaciones y sus recursos, que ahora te cuento, una actitud y una apertura muy digna de encomio. Carlos Monsiváis, que era muy joven en ese tiempo, tenía un programa que se llamaba El Cine y la Crítica, en el que nunca se hablaba ni de cine ni de crítica. Eran parodias en las que les pedía a los compañeros que trabajaban en Radio UNAM y algunos actores y actrices amigos de ellos, a Ofelia Murguía, a Rolando de Castro, a ellos, que le ayudaran a hacer esas parodias, esas cosas, con los discos que él mismo llevaba. No los tenía Radio UNAM. Sus gran propios... melómano él, ¿verdad? Sí, y él mismo llevaba sus discos y con eso se acompañaba y hacía unas parodias chistosísimas. El centro de las parodias era la burla al presidente. Lo traía de encargo. Y era muy gracioso, Carlos. O sea, estamos tenía... hablando del 68, de estamos de hablando Díaz Ordaz, un poquito después. Un poquito de después, Echeverría. 69, 70. Okay. Todavía el final de Díaz Ordaz. De Díaz Ordaz. Porque cuando llega Echeverría, Monsiváis de repente le dan una beca para estudiar en Inglaterra. Que yo entendí que era un exilio disfrazado. O sea, váyanse de aquí. Voy a traerte, para que lo veas, un famoso libro apócrifo que se publicó en la época que se llama El Diario del Móndrigo. Y en los que vienen los nombres de todos nosotros, con una memoria prodigiosa, un supuesto activista muerto en Tlatelolco. Anote en su diario quiénes somos, a qué grupo pertenecemos y qué dijimos en las asambleas. Y son listas como de 100. Qué memoria prodigiosa y qué capacidad de estar anotando tonterías. Pero no, ese diario no, ajá, es más que una amenaza, son los archivos, claro, de la policía dirigidos a todos nosotros, ¿no? Bueno, en el caso de Monsiváis y del grupo de ellos, del grupo de intelectuales y artistas que ellos formaban, que se llamaba La Mafia, donde estaba José Luis Cuevas y otros. Carlos Fuentes y otros. El odio de Díaz Ordaz era patológico. O sea, no los podía ni ver. Y entonces Carlos se tiene que ir, pero Carlos mientras dejó ahí en Radio UNAM un programa memorable. Pero bueno, estaba él, estaba un programa que tu programa me lo recuerda mucho, que era el programa que hacía el maestro Juan López Moctezuma, claro, que era, se llamaba El Jazz en la Cultura, y ponía así, piezas de jazz, y luego leía cuento corto. Publicista, cineasta, conductor. Un tipazo. Sí, sí, sí. Y intercalaba la lectura de cuentos cortos muy bien seleccionados, de lo mejor de la literatura. Y era un programa para nosotros maravilloso, que había que oírlo. Bueno, estaba él. Y había otros programas en Radio UNAM que no te podías perder, que eran en esa, el noticiario de Radio UNAM, siempre fue muy útil porque era un espacio donde respirabas aire fresco de toda la porquería que se suscita a través de Televisa y de los medios comerciales. Entonces Radio UNAM sostuvo esa batalla con muchas limitaciones, con muchos problemas, muchas amenazas, pero sostuvo y lo sostuvo con mucha dignidad. Tiempo después apareció Radio Educación con un proyecto muy noble, en el que, digamos, con mejores recursos que los que tenía la UNAM, digamos, como radiodifusora era más completa, tenía mejor equipo, mejor señal, etcétera, que Radio UNAM. Y se integraron muchos compañeros de mucha calidad, Emilio Bergenghi, otros compañeros espléndidos. Qué voz la de Bergenghi, ¿no? No, bueno, es maravillosa. Radio Capital, bueno, hizo toda una época por ahí, ¿no? Y, bueno, sobre todo yo creo que la primera época de Radio Educación es fantástica. Con programas de mucha calidad, con mucha apertura, muy variada la programación, que es algo que a mí me parece siempre muy necesario para no cansar al público, para mantenerlo, y con mucha libertad. Luego, creo que en Radio Educación han pasado cosas no del todo gratas y que han limitado mucho. Ah, pues recuerdo de esa época también a Pilar Urraca, que sabía muchísimo de música y nos ponía música de todo el mundo y muy bien comentada. A Patty Kelly, uh-huh, amigos míos que ya no están, que desgraciadamente ya no están, de esa época. ¿Y otros que andan por ahí? ¿De quién te puedes acordar, Edip? Pues, por ejemplo, me acuerdo de Marcial Alejandro, ¿no? Que Marcial, pues, era cuate. Y fue un activo participante de Radio Educación, de los que sostuvo con denuedo, incluso dirigente sindical en Radio Educación. Y tal, bueno, infortunadamente, pues la vida es así, a veces se lleva a los amigos. Pero esa época de Radio Educación a mí me parece ejemplar. Y como dices tú, fueron pilares de la defensa de la radio cultural. También en la radio privada había. Yo recuerdo XLA con mucho cariño, porque XLA para muchos de nosotros fue una ayuda fundamental para desarrollar nuestro gusto por la música formal. Muy bien hecha, muy bien dirigida, exclusivamente era música formal. O sea, vamos a oír a Beethoven, vamos a oír a Mozart, vamos a oír a Schubert y tal. Pero era muy buena y sirvió mucho para que nos formáramos. Y esa era una empresa privada. Obviamente recuerdo, pues, Jazz FM. Te lo iba a mencionar, efectivamente. Sí, Jazz FM, sí, sí, que era maravilloso. Sí, ¿no? Sí, sí. Cuando la FM también era otra cosa, porque si están pensando en la FM de hoy, no es eso. No tiene nada que ver. Nada que ver, es otra FM. Bueno, pues eran los espacios culturales que teníamos en la radio, obviamente. De política y de política, más o menos. De oposición al régimen, pues solo Radio UNAM y en algunos momentos Radio Educación, con los riesgos y dificultades que eso implicaba, ¿no? Nada más. Te digo para finalizar el comentario que todos los programas políticos, de corte político, independientes, con un criterio independiente, que yo he visto en mi vida, todos los he visto caer degollados. El de Paco Huerta, que a mí me dolió como si me lo hubieran hecho a mí en lo personal, porque Paco Huerta era una maravillosa persona. Y un hombre de buena intención, fue profundamente... Ese sí fue un linchamiento, pero sí, total, fue, ¿no? Absolutamente aberrante el asunto. Ni quien discuta ahí, que claro que asesinó la libertad de expresión. Y de paso le pegaron un golpe a Paco Huerta, que por la enfermedad que él tenía terminó matándolo. Fue clarísimo el asunto. Voz pública, ¿no? Hay que recordar ese. Y por ahí todavía andan sus seguidores que sacan su periódico que se llama Voz Pública. Ese es un programa que destruyó el régimen. Sin ninguna razón. Los programas de Jorge Saldaña también, ¿no? O sea, Jorge también le atizaron. Estos hermanos Rodríguez que estuvieron con los Maxice todavía, más o menos a principios del sexenio de Calderón, lo que acaba de pasar con Carmen Aristegui. Los programas de corte político, independiente de criterio independiente, en la radio comercial no se sostienen. Punto, no duran, no son viables hasta hoy en México. Es una cosa muy triste, pero es así. Esos los he visto perder todos. Y siempre que surge uno de esos, dices, a ver, ¿a qué hora? Sí, sí, termina por llegar la hora, desafortunadamente, ¿no? Las radiodifusoras del Estado, hay algunas muy buenas. A mí me gusta Radio Horizonte, me gustan esas estaciones. Son muy buenas, Radio Ciudadana, me gustan. Hay algunas universitarias también. Algunas muy... universitarias. Uh-huh. El problema que tienen es que como la administración del dinero está en manos de políticos, cuando no quieren... o no se les pega la gana, uno entiende, recortan los presupuestos y ya matamos. Ese es el problema. Que eso es algo que, bueno, nosotros luchamos aquí porque no nos pase, no dependemos de nadie y cuidamos el dinero lo más que podemos y lo gastamos en las cosas de la radio porque sabemos que ahí está la raíz de la independencia. Ya lo vivimos y entonces, bueno, sí, déjame concluir diciendo que mi admiración, mi cariño, el recuerdo más entrañable para los compañeros de Radio Universidad, de Radio Educación, que han sostenido y que han hecho el esfuerzo por mantener una radio crítica, que de veras informe, que divierta sin ofender, que instruya, que tenga calidad, que respete al público, ¿no? Sí, los hay. De verdad, deben ser recordados los compañeros por su pasión, por su amor al medio y por su respeto al público. Eso sí, unos con un enfoque de una manera y otros de otra, pero con denuedo, ¿no? Y se les recuerda con mucho cariño. Y por otro lado, pues hay, y el otro lado me refiero al lado gubernamental, pues hay ejercicios que perduran y perduran, pero no llevan a ningún lado. Por ejemplo, pues la Hora Nacional, ¿no? Pues es que eso no tiene salvación, ¿no? O sea, siempre está pensando uno que eso va a desaparecer mañana. Pero la terquedad priista es algo verdaderamente ejemplar, ¿no? O sea, un programa en el que obligas a que se encadenen todas las radiodifusoras comerciales para hacer una hora de elogios al presidente de la República es algo verdaderamente aberrante. No hay quien lo haga, ni aunque pongan a Charo Fernández, ni a quien tú me digas. Eso no tiene salvación, eso no tiene posibilidades de mejorarse. Intercalas a Natalia Lafourcade, me encanta Natalia, linda niña, muy talentosa, pero dices, pues encuadrada ahí en el discurso, en el que el señor... Que más nunca cambia el formato, ¿no? Es un formato que ya lleva no sé cuántos años. 80 años, no más. ¿No? La primera radiodifusora que hay en México es la radiodifusora que tenía el PRI, que era, bueno, no se llamaba PRI en ese tiempo, pero era la B. PNR. Ajá. La B, y que es ahora la B grande, ¿no? La B de buen tono, era la radiodifusora de buen tono, y fue la primera radiodifusora que hubo en México. 2 años antes que la W. Pero según recuerdo, y por aquí hay otro comunicólogo por ahí, la primera radiodifusora que hubo en México fue en la ciudad de Monterrey. Eso es posible. Constantino de Tárnava, ¿no? Sí, eso es posible. Que los regiomontanos fueron... Pero no nacional. No nacional, efectivamente. La otra sí nacional, porque yo me recuerdo que algún amigo mío, en paz descanse, señor Mayor, él me contaba que él llegó a oír la noticia del asesinato de Obregón en un radio de Galena. Fíjate, en 1928. Radio de Galena, que es una cosa preciosa, tiene una piedrita que es capaz de conseguir, y lo conectas a un fierrito y con un audífono o una especie de cornetín, escuchas, ¿no? Yo llegué a tener desde chico, me trajo mi tío de Los Ángeles. Qué maravilla eso, ¿no? Un radio de Galena. Sí, me decía él, no, pues nosotros escuchamos por el radio de Galena que asesinó a Obregón. Pero ya radiodifusoras nacionales, digamos, cuando la industria empieza, de veras es... La W, ¿no? Sí, con la W es el despegue. Que fue muy impresionante, y en lo que tuvo que ver Agustín Lara, claramente, ¿no? Fue el éxito comercial de la radiodifusora y su consolidación. Que además entraba como cuchillo en mantequilla hasta la Patagonia, ¿verdad? Sí, porque claro, pues nadie le hacía... No había una otra onda que le pudiera hacer ahí. La voz de la América Latina. Desde México, ¿no? Sí, claro que lo habían. Claro que también los argentinos han tenido grandes estaciones de radio, que un día vamos a platicar, como Radio Belgrano. Y alguien que fue maravilloso, que tuvieron una historia que contar en la radiodifusión antes del tiempo de la Revolución Cubana, fueron los cubanos. Las estaciones de radio cubanas antes de la Revolución eran muy potentes y tuvieron aportes. Además, con todo ese bagaje musical que ellos tienen. Y el aporte de las radionovelas eran cubanas. Y todavía en esta radio contrarrevolucionaria, el gacha y todo, cuando se llevaron los archivos sonoros, puedes oír esas viejas radionovelas en Radio Martí. Y Anita de Montemar y El Derecho de Nacer y todo eso. Bueno, seguimos escuchando La Tremenda Corte, ¿no? Pero La Tremenda Corte ya se hizo en México. Eso ya se grabó en México, porque esos actores... salió un exiliado de Cuba. Aníbal de Mar, sí. Mimical. Ajá. Todos ellos, ¿no? Se vinieron a México y aquí hicieron el programa. Lo hacían para Radio Cadena Nacional, para RCN. Ajá. Pero yo no sé exactamente qué pasó con los derechos de autor, porque hay ahí un vacío y entonces todo el mundo se ha pirateado el programa. Todo el mundo, sí. Sí, si nosotros quisiéramos ponemos aquí capítulos de La Tremenda Corte, porque hay problemas con los derechos de autor. Pero ese programa ya lo hicieron en México y luego ellos se fueron a vivir a Miami, donde murieron ya todos. Tres Patines, Nananina, que habían sido pareja en la vida real y por eso se hacían pullas tan simpáticas a la hora del programa. Rudecindo Caldeira y Escoviña. Y Escoviña, el gallego, el tremendo juez de La Tremenda Corte. El secretario. Escriba ahí, secretario. Pues vamos a hablar un poco más de esto, un poco más adelante con el maestro Deep, porque aquí tenemos una convocatoria en Nuestra Voz Radio, precisamente, que tiene que ver con los radioteatros. Por lo pronto, vámonos con más música de el maestro Django Reinhardt. Vámonos, Eric, estás en Nuestra Voz Radio, El Perseguidor, NBR. Adelante. Thank you. Estás en El Perseguidor. Muy bien, escuchamos al maestro Django Reinhardt. Esto se llamó Y Atendé con el maestro Reinhardt, algo del jazz gitano que estamos escuchando esta noche aquí a través de El Perseguidor en EBR. Y bueno, hablando de jazz gitano, pues podemos hablar un poquitín de la poesía gitana. Esto se llama Romancero Gitano, Romance de la Luna, Luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, luna, luna, que ya siento los caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Número 1, romance de la luna, luna del romancero gitano. Poesía gitana a todo motor. ¿Cómo ves, maestro Díaz? Pues es Federico García Lorca, ¿qué quieres que te diga? Amo a Federico. La cumbre de los poetas de la generación del 27. Federico tenía una relación con los gitanos. Él no era étnicamente gitano, pero nació gitano por los cuatro costados. Se los bebió. No hay más alto exponente de esta poesía tan tremendamente musical. Lorca no tenía oído musical, tenía un orfeón en la oreja. Era una cosa impresionante, ¿no? La musicalidad, por ejemplo, de lo que acabas de leer es increíble. Y todas sus referencias a los gitanos, a su cultura, a sus modos de ser, son simplemente maravillosos. Son poemas tomados del Cante Jondo, que tardó mucho tiempo Federico en editar, porque los iba y los declamaba en las tabernas, en los restaurantes, no los quería poner por escrito. Me encanta. Y él es la cumbre de la poesía del 27. Y la verdad, yo todavía creo que antes de que me muera, podamos ir a rendirle el homenaje a Federico García, que se merece, asesinado de la manera más estúpida y cobarde. Sí, más vil, sí. Y luego, pues siempre se sospechó de algún lugar donde podían estar los huesos de hecho, eso es lo que te iba a comentar, en eso sí. Andan, ¿no? Pues, tratando de localizar. El juez Garzón autorizó por primera vez, no sin grandes conflictos políticos, el que se abrieran las sepulturas comunes, las fosas comunes que hizo la dictadura franquista para tirar ahí hacia los cadáveres de sus adversarios. Y siempre se sospechó, pues, que allá a las afueras de Granada, en algún lugar, estaban los huesos de Federico. Ya se comprobó que no, por los exámenes que se hacen. No se sabe exactamente dónde están, pero yo tengo la muy grande ilusión de que se puedan recuperar el cuerpo de Federico y se le pueda rendir el homenaje. Que se merece, ¿no? Que se merece, porque Federico rescató el romance, que es la forma más antigua de composición de poesía en lengua española. El romance tiene más de 1000 años. Y él lo retoma, el romance, este que es el abuelo del corrido, versos octosílabos, que narra una historia, por ejemplo, el romance de la casada infiel, etc. O este que, según me decía Wenceslao Ross, es el que fue responsable de la vida de estas personas, de Federico y de los poetas de la generación del 27, que es lo que se sospecha, siempre se pensó que causó la muerte de Federico, que son aquellos versos de Guardia Civil, caminera, no sienten, pues tienen de plomo las calaveras. Y Federico, que no era un hombre político, se les hizo sospechoso y lo asesinaron. cómo asesinaron a Miguel Hernández, cómo exiliaron a Rafael Alberti, a los mejores cantores de la poesía española, ¿no? Tuvo que ver también de todos, el más grande es Federico. Tuvo que ver su homosexualidad también, por supuesto, ¿no? Sí, mira, hubo mucho de xenofobia. Luego andaban presumiendo por ahí los asesinos a sueldo de los fascistas que le habían disparado en el trasero, ¿no? Que lo habían asesinado así, de esa manera. No se duda, ¿no? Sí, ¿no? Esa gente es basura, ¿no? Son como perros con rabia, muerden a todo el que se les atraviesa. Federico, es muy trágico lo que te voy a platicar, pero es rigurosamente exacto. Le hacen a él, estaba en Madrid cuando se produce el golpe, 17 de julio de 1936. Y él, que no era político, sus amigos políticos como Wenceslao Rosas, que eran miembros del gobierno, el subsecretario de Educación y otros, le hacen una comida para convencerlo de que no se vaya a Granada, donde él creía que iba a estar más seguro, sino que permanezca en Madrid. No hace caso y se va a Granada. Y apenas llega, empiezan las agresiones. Y luego, como en las tragedias, a medida que va tratando de escapar del peligro, se va acercando más a él. Hay un momento en que se piensa que está más seguro en casa de Manuel de Falla, el compositor, que era un viejecito maravilloso, muy amigo de Lorca, y no se ve mejor irse a casa de Luis Rosales, un poeta que pertenecía al movimiento nacional fascista. La familia y Luis Rosales eran amigos de Federico. Rosales no está en ese momento en la casa, pero la familia, las hermanas de él y la mamá lo reciben muy bien y lo tienen ahí. Se presenta a la Guardia Civil por él y ellas no quieren dejarlo ir. Y ellos dicen que solo es para un interrogatorio y que luego lo dejan ir, ¿no? Se llevan a Federico, lo tienen ahí encerrado con un viejo torero y un taxista y otras personas. Eso está documentado, que están ahí detenidas. Cuando llega la orden, ahora lo sabemos, ¿no? Del alto mando fascista, denle café, denle mucho café. Y entonces sacan a Federico y estas personas que estaban ahí, lo sacan a las afueras de Granada y los acribillan por la espalda. Crimen aberrante, ¿no? Luego Luis Rosales, que era joven cuando los hechos ocurrieron, siempre vivió con mucha amargura, ¿no? Su condición de poeta y de fascista. Y de no haber podido hacer nada por Federico, ¿no? Miguel Hernández era un militante comunista, fue guerrillero, fue combatiente. Muy injusto su asesinato, pero se entiende en un miliciano. Alberti era miembro del Partido Comunista, etc. Y otros. Pero en el caso de Lorca, era un hombre que no tenía partido político, no tenía participación, pero desgraciadamente el fascismo es así para el que lo quiere entender, ¿no? Claro. Aún la gente que no los perturba, no los molesta, si es un intelectual, un artista de la calidad de Federico García Lorca, un hombre cuya condición homosexual él no ocultaba, tampoco hacía escándalo, pero tremendamente productivo. Federico está en el salvamento de los tesoros del Prado. Cuando empiezan a bombardear los fascistas Madrid, hay que salvar los tesoros del Prado, es una de las mayores pinacotecas del mundo, es claro, verdaderamente patrimonio de la humanidad. Federico está en ese trabajo, Federico está en el trabajo de la barraca, de difundir el teatro con títeres a través de España, del rescate de esta poesía y de la poesía arábiga de la zona de Andalucía, de donde él era. Federico es clave en su cosas. Colaboración con los surrealistas también es importante. Desde luego, ¿no? Pues estaba en la Residencia de Madrid, ahí estaba Dalí, estaba Buñuel, estaban otros grandes maestros y Federico entre ellos, pues era un par, porque era pues el más grande cantor español del siglo XX, pero fácil, de calle. Así son las cosas, ¿no? Amarga mucho esa historia, pero queda la obra de Federico, que es simplemente impresionante. Para despedirte el comentario, Federico estaba por venir a México cuando ocurre el golpe. Se había hecho amigo de Salvador Novo y estaba arreglando para venir a México, ya no se nos hizo. ¿Qué hubiera pasado? El hubiera que no existe, ¿verdad? Claro. ¿Qué hubiera pasado si...? Se conoció en Argentina, ahí coincidieron, sí. Pero ya no pudo ir, ya no llegó a México. Bueno, hablando de Argentina también, pues en la primera época de la radio, el tango tiene mucha importancia, ¿no? Seguiremos hablando de esto con el maestro José Manuel Dip. Por lo pronto, vámonos con más música de Django Reinhardt. Estás en El Perseguidor, NBR, www.nuestravozradio.org. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. El perseguidor, jazz y letras. Esto se llama Reyerta y va dirigido a Rafael Méndez, más del romancero gitano. En la mitad del barranco, las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres. El toro de la Reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve, ángeles con grandes alas de navajas de Albacete. Juan Antonio el de Montilla rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil por los olivares viene, sangre resbalada gime, muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre, han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. Y la tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire del poniente, ángeles de largas trenzas y corazones de aceite. Hasta se encuera el chino, ¿ah? De repente. Sí, como no. Y luego, déjame contarte una cosa muy chistosa. Lorca y sus cuates, los poetas de la llamada generación del 27, que no tiene referencia con la edad de ellos ni con el año de nacimiento de ellos, tiene referencia, les llama la generación del 27, porque ellos insistieron mucho en festejar el 300 aniversario del nacimiento de Góngora. Y entonces, por eso les llamó la generación del 27. O la generación de la República. Ellos fueron protegidos por un torero que se llamaba Ignacio Sánchez Mejías, que los conoció cuando eran muy jovencitos, se deslumbró con ellos, se encantó. Sánchez Mejías era un hombre que la fiesta de los toros, que en España es muy importante, tenía una gran posición, tenía fortuna, tenía dinero, y entonces patrocinaba los recitales, organizaba las fiestas y todo. Era la locura y lo querían muchísimo. Y Ignacio Sánchez Mejías se retira de los toros y decide volver cuando ya tiene 40 años, algo que no está tan fácil, porque el animal pues sigue teniendo 4 años y tú tienes 40, sí, sí, y sí. Ataca muy feo. Y ya la muleta pesa cada vez más. Pero en serio, y entonces en una malhadada tarde donde alterna con un torero mexicano, Fermín Espinosa Armillita y otros toreros, un toro le pega una cornada tremenda en el muslo, le parte la femoral, y luego se comete una serie de errores. Sánchez Mejías no se deja trasladar a otro lugar para que lo atiendan, etcétera, y muere. Y el torero mejor llorado de todos los tiempos se llama Ignacio Sánchez Mejías, y García Lorca escribe una obra maestra que se llama El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Sobre todo el canto segundo es algo verdaderamente deslumbrante en la literatura española. No tiene comparación. Es una verdadera obra maestra, un monumento a la palabra, a la imaginación, ¿verdad? Que no quiero verla. ¿Quién me grita que me asome? Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Bueno, es algo verdaderamente impresionante. Todo la oda de Ignacio Sánchez Mejías es muy... Pero el canto segundo yo les pido que lo lean. No importa que sea un torero, eso no es el fondo del poema. El fondo del poema gira en torno a la palabra fatalidad, destino. Y lo hace girar como un reguilete, de una manera prodigiosa, García Lorca. Con imágenes, ahorita que estaba diciendo, Héctor, estaba yo pensando en eso, con imágenes que de repente recuerdan a los surrealistas, o que García Lorca evidencia la influencia de ellos ahí, porque son imágenes complejísimas, muy deslumbrantes, a toros celestes, mayorales de pan y de niebla. Bueno, es algo verdaderamente deslumbrante. Y entonces yo recomiendo muy sinceramente que lean eso. Y que lean, bueno, toda la obra de Lorca, ¿no? Hay quien cree que Lorca son solo los versos que de repente escuchan por ahí en algún tablado flamenco, el romance de la casa de infiel, todo eso es muy bello. Pero lo verdaderamente profundo, impresionante de Lorca está, por ejemplo, en poemas como ese, ¿no? Y en poemas en los que Lorca contrasta la cultura de la que él viene con la cultura a la que él se acerca. Por ejemplo, hay que leer Poeta en Nueva York. Y encuentra un Lorca conflictuado, de otro corte totalmente distinto, simplemente maravilloso. Obviamente el rescate de toda la poesía popular en Andalucía, todo ese trabajo de Lorca, pues es importantísimo. Pero acérquense a la obra de Lorca y van ustedes a ver un poeta para los siglos, verdaderamente. Además, la influencia que ha tenido en las generaciones posteriores a él, ¿no? Absolutamente deslumbrante. Me encanta. Y no es para nada esa cosa que luego le cargan a Lorca, un poeta étnico, ¿no? Solo de los motivos de su tierra, de los personajes de su tierra, es mucho más trascendente que eso. Por supuesto. Con una musicalidad. Lorca además tocaba el piano y cantaba. Hay grabaciones de Lorca tocando el piano y acompañando, por ejemplo, a la argentinita, que era una cantante muy famosa de la época, y cantando él mismo lo hacía muy bien. Que era, la música se le daba naturalmente. Que era un artista por los cuatro costados. Efectivamente. Y bueno, ya que hablaste de la argentinita, dejamos hace rato pendiente la cuestión del tango, ¿no? En la radio, ¿cómo se da a conocer? Claro. Bueno, pues ahí el tango, tú mucho mejor que yo sabes, que es un producto de la clase obrera argentina, pero de una clase obrera muy chistosa, muy peculiar en América Latina, porque está compuesta de una emigración de italianos absolutamente impresionante. Hay desde luego franceses, como el propio Gardel, Claro. que era francés, y otros, pero el grueso, el 99% son italianos. Y ellos vienen muy influidos por una ideología obrera, producto de los propios trabajadores, que es el anarcosindicalismo, ¿no? Que según nos explican los teóricos de la lucha social, es a lo más que llegan, lo más profundamente que pueden llegar los trabajadores sin la ayuda de los intelectuales. Y entonces el anarcosindicalismo resume muchas esperanzas, aspiraciones, rencores, observaciones muy agudas de los trabajadores, conforma una ideología. Y el tango está muy influido por eso, originalmente. Nace en las barriadas obreras argentinas. Y entonces aquí yo les pongo a veces en la noche tangos anarcosindicalistas que cantaba Gardel y que luego muchos años después de muerto Gardel prohibió la dictadura. Es ese, lo que me parece ridículo que un hombre que se murió hace 40 años esté prohibido en la radio. Claro, claro. Por ejemplo, como en Aquaforte, ¿no? La segunda parte del tango se supone que es un hombre que ha vivido en el cabaret, medio capricho, y regresa al cabaret de sus grandes triunfos, pero ya es viejo, ¿no? Y está viendo lo que pasa ahí, ya las muchachas ya no lo conocen, estoy solo y viejo, ya no me conocen. No hay luz en mis ojos, la vida se va. Y entra en la reflexión, dice, un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán, hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pedía un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi corazón. Y pienso en la vida, los hijos que vagan sin techo y sin pan, ganando 2 pesos. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. Ahí está la influencia anarca del tango. Y como esos tangos se encuentran otros dedicados a huelgas, a luchas muy, muy complejas, etc. Y desde luego a las pasiones, al amor, etc. Bueno, así el tango se fue abriendo paso. Gardel y sus amigos le quitaron un poco el lunfardo para que fuera más universal, para que la gente lo entendiera más, porque el lunfardo es como nuestro caló, ¿no? Palabra, por cierto, gitana, ¿no? Uh-huh. Calé. Para que se entendiera más. Y así entra la radio, la potentísima radio argentina. Y entonces hay una disposición que me encanta en Argentina, que por cada canción se refiere se tienen que tocar los tangos. Y eso es muy bonito, ¿no? Sí, claro. Por eso se ha preservado el tango. Y el tango ha tenido una vida, tiene una historia. El tango evolucionó de este tango del barrio, de cantar los incidentes que ahí pasan, en los lugares que amamos, etc. Niebla de Riachuelo, que recoge lugares de Buenos Aires, al tango muy de mucha calidad, muy decantado, que es el que se fusiona con el jazz, con el Gato Barbieri, claro. Y Astor Piazzolla y otros grandes maestros de la música, y resulta una cosa preciosa, ¿no? Pero sin la radio, sin haber entrado a la radio, esa radio potente, maravillosa, y sin la protección que se le dio desde el punto de vista legal, pues muy probablemente el tango se hubiera perdido, porque como todas las cosas genuinas, el tango, hay una encíclica dedicada a condenar el tango por pecaminoso, porque solo lo bailan las putas, ¿no? en los antros, etcétera, y porque dice cosas terribles ahí, ¿no? Y entonces afortunadamente nadie hizo caso de la maldita encíclica esa, eso lo de maldita lo dije yo, y el tango sobrevive. Y el tango tiene una historia bien bonita, Héctor, porque el tango se desplaza por todos los lugares y va adquiriendo ciertas particularidades. Hay un tango chileno y hay un tango mexicano, y todos los grandes compositores mexicanos y grandes cantantes cultivaron el tango. Agustín Lara, Luis Alcaraz, Gonzalo Curiel, el maestro Manuel Álvarez Maciste, María Grieber, Júrame, es originalmente un tango, que luego Luis Miguel lo volvió a ser un éxito, ¿no? Ya sin las preocupaciones estas anarcosindicalistas, más cerca de cómo es el bolero, ¿no? Pero muy bello, muy bello. Agustín Lara, que originalmente era un pianista de tangos, compuso varias decenas de tangos hermosísimos, y originalmente era eso, era un pianista que componía tangos y que acompañaba a Juan Arvizu y a Maruca Pérez, cantantes de tangos, ¿no? Era eso, el tango es una cosa preciosa, ¿no? Y no... No lo que dicen algunas compañías, que yo las quiero y las respeto mucho, pero no es cierto que en el tango se trate a las mujeres como si fueran todas pirujas, eso no es cierto. Eso y lo demás. Podríamos decir que el tango es como el jazz latinoamericano, sería el equivalente. Pues yo creo que sí, el tango tuvo una difusión explosiva, ¿no? Explosiva en toda América Latina y en Francia y en otros lugares. Explosiva. Por su gran calidad musical, es una música compleja, no es fácil tocarla y no es fácil cantarla, ¿no? Menos fácil bailarla, ¿no? Sí, no, no. Mis respetos para Pacino. Es lo que justo pensé. Y su pareja, que sí, bailan un tango que está escrito y compuesto por Carlitos Gardel, que es Por una cabeza, no, Por una cabeza de un noble potrillo, que es precioso, ¿no? A la Gardel le había apostado. Un apostador compulsivo. Y entonces iba a Palermo, que era donde estaba el hipódromo, y le daban unas pelas espantosas, ¿no? Y en un tango muy hermoso hace la comparación de una cabeza de un potrillo que afloja el paso al llegar a la meta con el de una muchacha, ¿no? Es precioso. Y ese es el que bailan Pacino y esta señora. Y muere trágicamente Gardel, ¿no? Muy joven en ese accidente. En Medellín, en Colombia, ¿no? Un accidente que todavía suscita muchas dudas, es casi inexplicable, ¿no? Es un avión todavía de los de motores, de hélice, que hace una escala en Medellín, Colombia, ¿no? Se bajan, platican un rato ahí, va con toda su trupe, llenan los motores de combustible, está otro avión parado al lado de la pista, esperando pista para carretear y despegar. El avión de Gardel carretea, intenta despegar, da una cabriola en el aire, nadie sabe por qué. Se estrella contra el otro avión, los motores están, los tanques están llenos de combustible. Todavía los oyen gritar, llegan los bomberos, pero ya no los pudieron sacar, ¿no? Y hay algunos que logran sobrevivir, pero Gardel no. A Gardel, desgraciadamente, Gardel muere en ese accidente y se le reconoce nada más por algo que en Gardel era muy típico. Tenía una dentadura preciosa, Gardel. Si ustedes ven las fotos de él, una dentadura hermosísima. Y lo reconocen por los dientes, ¿no? Luego no se puede llevar el cuerpo a Argentina, hay que hacer trámites y todo eso tarda un año. Está sepultado en Medellín un año y luego lo llevan a Buenos Aires y el recibimiento es simplemente grandioso, ¿no? Bueno, Gardel, que no era argentino y que no era uruguayo, es el más argentino. ¿Tú crees que haya habido mano negra por ahí en ese accidente? No, yo creo que, la verdad, yo sí se dicen muchas leyendas como la muerte de Pedro. Yo sinceramente creo que es un accidente muy trágico, producto de una aviación que pues todavía estaba en pañales. Sí, pues sí. Y para mala fortuna de ellos, digamos, los tanques estaban cargados de gasolina. Si hubiera sido en el momento de aterrizar, probablemente hubiera sido menos trágico. Claro, claro. Hubieran podido sobrevivir. Pero luego lo que es increíble de Gardel es que 40 años después, la estúpida dictadura argentina prohíba los tangos de Gardel. Prohíba al pie de la Santa Cruz, en el que se habla de una huelga. Prohíbe se acabo de decir, de Acuaforte y otros tangos. En el que se habla, pues se está cantando. Gardel era muy leal a su clase social, él creció en el Abasto, en la Merced que se veía aquí, y era muy leal a ellos, los quería mucho y quería cantar lo que a ellos les gustaba oír, pues cantaba eso. Pues ya ves todos los desastres que hace la dictadura argentina. Sí, no, bueno. una cosa estúpida. Pero déjame decirte que un colega de micrófono, solo hay dos colecciones completas de las grabaciones de Gardel en el mundo, dos nada más, y una la tiene Jacobo Sabludowsky. Él la compró con un viejo funcionario ya muerto, Petriccioli. Luego debe haberse arreglado él con la familia. Gustavo Petriccioli. Sí, no sé cómo, pero él tiene ahora la colección. Nada más son dos. De toda la colección íntegra de los tangos de Gardel, en los acetatos aquellos. ¿Te acuerdas que él grababa para RCA? Viene regresando de grabar en Nueva York con RCA. De los que eran acetatos de veras. Sí, ¿no? Sí, sí, eran como platos, ¿no? Si se te cae. Con uno de ellos te podían hasta degollar, ¿no? Así, sí, claro. Sí, claro, sí te corta. Fácil, sí, sí, sí. Pues venía de grabar en Nueva York, en RCA. Y deja un mensaje muy, que adquiere un sentido muy triste, porque Gardel habla de que va a ver a su mamá a Buenos Aires, pero que va a visitar a sus hermanos de la América Latina, que va a venir a México. Es un mensaje muy bonito, así lo dice él a sus hermanos de la América Latina, que se vuelve, pues, el testamento, se vuelve, grabado de Gardel. Carlos Gardel, sí. El zorzal criollo. El morocho, el mudo. Muy bien, vámonos con más música. Eso. Ya estamos a punto de terminar, seguimos con el maestro Django Reinhardt. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. pasada las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Y yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracoles tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento se me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo, le regalé un costurero grande de raso pajizo, y no quise enamorarme porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. ¿No? La casada infiel, el maestro Federico García Lorca. Hasta se encuera el chino realmente, ¿no? Sí, hermosísimo. Y bueno, mal leído, pero ojalá muy bien, al contrario, les haya llegado como nos llegó a nosotros La casada infiel. Hoy hablamos también del maestro. Aprendan eso de García Lorca. Sí, claro. Que dice: no quiero por hombre decir las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Muy comedido. Eso es un hombre. Exactamente. Y bueno, maestro Dip, para terminar, tenemos por ahí una convocatoria aquí en NBR. ¿Nos puedes platicar un poquito? Muy breve. Mira, la idea es echar al aire, poner en el aire los radioteatros. Obviamente con historias modernas, con historias frescas. Estamos planeando series de 8 capítulos. Que cada radionovela, cada radioteatro tenga 8 capítulos. ¿Y qué estamos pidiendo? Bueno, que nos manden la sinopsis de la historia, un resumen, pues, en una cuartilla y media, un primer tratamiento de la historia, que nos digan de qué trata, cómo sería el tono, los personajes, etc. Y la que seleccionemos, le vamos a dar un premio de 3,000 pesos en efectivo al momento de seleccionar. Es decir, esta ganó, esa se lleva otros 3,000 pesos. Obviamente, luego con el escritor vamos a retrabajar la sinopsis, vamos a volver a hacer una un poco más amplia. Y ya con la sinopsis definitiva, con esa se procede a que escribamos los 8 capítulos respectivos. Y obviamente, en el momento que ya tengamos la sinopsis, empezaremos a llamar a los actores y a las actrices para ver quiénes pueden hacer los personajes. Esta es la mecánica. Terminamos esto el 31 de mayo. Bueno, pero también estamos pidiéndoles que nos pueden enviar, si no tienen la idea de que sea dividido en capítulos, si quieren hacer una obra unitaria, digamos, para que dure 1 hora y media, 2, de transmisión en una sola emisión, también mándenos la propuesta. Eso puede ser. Y aparte de a los actores y actrices que nos están haciendo el favor de escribirnos, que se han contactado con nosotros, también les estamos pidiendo, los vamos a invitar para que nos ayuden a hacer sketches y las cortinillas de la programación de Nuestra Voz Radio y tal. En eso también queremos que participen con nosotros. Entonces, la convocatoria es: mándenos su síntesis, su sinopsis de la historia. Todavía tienen hasta el 31 de mayo. Mándenla a la página de Nuestra Voz Radio. Mándenlo a mi correo, a mi página de Facebook. Si quieren, diríjanse a nosotros o háblenos al 55 38 37 46. Lo mismo actores y actrices, contáctense con nosotros. No necesitan ser profesionales. Hay gente que tiene mucha capacidad y que requiere una oportunidad, y lo vemos, ¿no? No vamos a discriminar a nadie, vamos a oír a todos y así los vamos a seleccionar. Queremos hacer esto, nos encanta la idea. Queremos que tenga cosas muy frescas, que los efectos sean en vivo como se hacían antes. Todo eso va a estar muy bien. Bueno, esa es la convocatoria que tenemos, hay que decirlo claramente, la elaboraron tú, Eric, John. Los compañeros le dieron forma y ha tenido mucho éxito. Ahora, hay otra convocatoria. Escritores jóvenes. Sobre todo en este caso los estamos invitando que escriban cuento, punta de novela, ensayo, etcétera, para que vengan al programa Fábulas en Sol a darnos a conocer su obra. háblenos, los programamos, el programa dura 2 horas, hay muy buen tiempo y muy buen ambiente para leer y darlo a conocer, como lo hacen en los talleres literarios o cuando les invitan a lecturas en algún lugar. Es lo mismo, aquí les vamos a poner la radio para que lo hagan. Para que lo hagan, claro. ¿Cuándo entonces, es Fábulas en Sol? Es los lunes a las 9 de la noche. La noche de paso, hoy en la noche va a estar muy bien, va a estar el maestro Tur Cabrera, nos va a leer textos. Su servidor pues va a leer las tarugadas que he escrito en mi vida, también voy a leer un ratito. Vamos a estar con Diego, con el Champiñón y con Alan Casas. Vamos a estar ahí. Son las convocatorias que tenemos ahora. Entrenle, se van a divertir mucho. Alguno ganará 3,000 pesos, que no vienen mal. Nada nos, mal. Nos invitará a las cervezas por ahí. Exacto. Y bueno, pues muchas gracias, Héctor Rivera. No, gracias a ti, Dip, por haber estado. Un verdadero regalo poder platicar de estas cosas con una persona como tú, como Eric, oír esta música maravillosa y recrearse verdaderamente. Ojalá que en otra ocasión me vuelvas a invitar. Seguimos platicando, por supuesto. Gracias. Le agradezco al maestro Dip por haber estado esta noche con nosotros, les agradezco a ustedes por habernos escuchado allá en sus casas o donde nos hayan escuchado. Yo soy Héctor Cabrera, en el cerebro electrónico el maestro Eric Sotelo, y nos despedimos con otra más de Django Reinhardt. Siga con nosotros, uno sigue después de nuestro programa, sigan con nosotros aquí en www.nuestravozradio.org. Pásenla bien, buenas noches. Seguidor, Jazz y Letras, viernes 8:30 de la noche, Nuestra Voz Radio. La fusión de hoy derramó su última gota. Te esperamos la próxima semana en el camino sincopado de El Perseguidor.